El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Hay menos tiempo que lugar, no obstante hay lugares que duran un minuto y para cierto tiempo no hay lugar. Mario Benedetti. Por fin llegó el fin de semana. Muy buenas noches, amigos, y a toda la gente que están siempre al pendiente de la sintonía de Mente Abierta. Esperemos que todos aquellos que están de vacaciones lo estén disfrutando de la mejor manera. Francis, cuéntanos qué tenemos para hoy día. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Espero que todos se encuentren muy bien. Alejo, te cuento que hoy tenemos preparado un repertorio para todos los gustos. Vamos a ir desde el hardcore de Muscaria hasta un buen ska de Batá. Así que arranquemos de una vez por todas el programa con violenta victoria de la ya anunciada Muscaria. Esta es la violenta victoria. Ya han pasado 20 años desde que el músico quiteño Luis Fernando Cordobés, más conocido en la escena musical como Luigi, fundó Muscaria. Muscaria nació en una época marcada por la experiencia alternativa y las visceralidades del punk. La gente estaba acostumbrada a que seamos un trío, pero es interesante trabajar con dos guitarras, porque hicimos que la banda se haga más agresiva y en vivo que tenga más dinámica, declara Luigi. Esto es muy notorio en su última producción discográfica, la cual se diferencia mucho de sus trabajos anteriores. Vamos a continuar con Crowley y su tema Virus Homo Sapiens. Acabamos de escuchar a la banda Crowley, que se fundó en la ciudad de Buenos Aires. La canción Virus Homo Sapiens pertenece al álbum Catarsis y es una crítica hacia el ser humano y cómo se encarga de destruir el planeta. Aunque lo irónico es que se lo considera la especie más inteligente de la faz de la Tierra. Continuamos con la banda Guardarraya y su sencillo Háblame Más Suavemente. Suave. Guardarraya es una banda de rock progresivo, experimental y fusión. Esta banda se mantiene en la escena musical independiente por la falta de una infraestructura musical sólida en el Ecuador. Esto hace que los intentos musicales y originalidad tengan menos espacios para su definitiva consolidación. No solo en bandas como Guardarraya, sino en muchas más agrupaciones que tienen un gran potencial musical pero que aún permanecen en el anonimato. Seguimos con un tema algo nostálgico. Escuchemos Sin Amor de la agrupación Folk. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. La banda folk se integró en la ciudad de Quito en 1997, con tendencias en el heavy metal, pero para 1999 saca su primer álbum que se llama Perdidos en el Tiempo. Justamente la canción Sin Amor que acabamos de escuchar pertenece a este álbum, junto con otros temas importantes como Las Luces de la Ciudad, Para en el Mundo, Azora o Infierno Particular. Seguimos girando al ritmo del folk metal que nos proponen Heideland y su tema Abandona. folk metal de alto nivel y gran calidad musical es lo que nos trae Heidelam desde las Islas Galápagos. La hermosa voz melódica de Vanessa, en contraste con los guturales de Luis, crean una combinación perfecta que deleita el oído. Nos vamos del espacio publicitario, pero les dejamos con la banda Corvus interpretando este clásico tema de Scorpius, Still Loving You. Volviéramos, yo podría cambiar.

Cuando la música se entrelaza con la raíz de la amistad, cuando tocar se convierte en eso que da sentido a ser panas, cuando de repente la banda que inició como un hobby de colegiales se vuelve tan serio como una novia de años. Trébol es una banda que ha experimentado todos estos cambios a lo largo de su carrera, como si su música hubiera madurado a la par de la pubertad de cada uno de sus integrantes. Una gran historia la de estos muchachos. Vamos a continuar con Soledad Perfecta, una de las bandas icónicas de nuestro país, Metamorfosis. Thank you. precio al sufrimiento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar la canción Soledad Perfecta de la conocida banda Metamorfosis, que tiene una gran trayectoria desde 1998 en la ciudad de Quito. Tal es su trayectoria que tras lanzar su primer disco anónimo, esta se escuchó en varios países de América Latina y Europa. En este momento escucharemos a la banda de punk No Token y su tema Señor Presidente. De las bandas referentes del rock nacional, en este caso procedente de Guayaquil, innovadores en lo que hoy se cataloga como hardcore punk ecuatoriano. Sus ensayos los empiezan en el año 1991, realizando su show debut en junio del mismo año, interpretando covers de bandas de rock que estaban en apogeo en ese momento, así también como temas inéditos, lo cual daría la trayectoria y reputación que hoy en día tiene. Es momento de alegrar un poco la noche, y qué mejor que hacerlo con un buen ska de los Batak, que suene Extraterrestre. Mi casa. Escuchar a la banda quiteña Bataj, que se fundó como agrupación musical en el 2003. Bataj es una palabra hebrea que significa fe que lucha. Lastimosamente se nos ha acabado el programa del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado por aquí, por 940M o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de cabina Alejo. Antes de despedirnos, Francis, les dejamos con la banda Rama y su tema Caballero Negro. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten de las vacaciones. Hasta la próxima semana. ¡Chao! We'll be right back.